Mejor sonrisa, te veías tan linda. Logré ponerte algo nerviosa cuando llegué y te di una rosa. Y después tú te me acercaste como no queriendo, pero sí querías. Y desde entonces tú dominas a mis pensamientos. ¿Quién me lo diría? Yo que todo el tiempo rompía corazones, tú que no sabías perder en amores. Hoy estamos suspiro a suspiro y de beso a beso viviendo ilusiones. Como no queriendo los dos descubrimos que era amor del bueno en cuanto nos vimos. Hoy estamos viviendo en caricias, dándonos la prueba de lo que sentimos. Nos fuimos gustando, como no queriendo, pero sí quisimos. Perder en amores. Hoy estamos suspiro a suspiro y de beso a beso viviendo ilusiones. Como no queriendo los dos descubrimos que era amor del bueno en cuanto nos vimos. Hoy estamos viviendo en caricias, dándonos la prueba de lo que sentimos. Nos fuimos gustando, como no queriendo, pero sí quisimos.